Esto es Play Kiss con Ricky García. Bueno, y ahora llega el momento de pasarlo bien con esta lista que te he preparado y a la que he titulado 5 covers que han superado al original. Oh, Raf. 1984. Y luego llegó nuestra querida Laura Branigan e hizo su propia versión. Vámonos hasta 1963. Mary Clayton fue la primera que popularizó esta canción. Believe.

Play Kiss. Como todas las tardes en Kiss. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. That I get from you. You got the kind of loving that can be. forget about it. exactamente las 8, una menos en Canarias, acompañándote en lo que queda de jueves. Ya prácticamente estamos en viernes. Ya sabes que los viernes aquí nos relajamos un poco con vosotros, eso sí, en nuestro Dedication Day. Mañana es el día para que dediquéis canciones, charréis conmigo por antena, en fin. Algo así tranquilito y divertido como todas las tardes, ¿eh? Pero hoy, antes de terminar, queremos que nos cuentes cuál ha sido, porque el domingo va a ser carnaval, ¿cuál ha sido tu disfraz más canalla, atrevido o divertido? Tenemos a Tari, desde Mallorca. Hola, Ricky, familia. Hola. ¿Cómo estáis? Muy bien. Nada, pues yo de jovencito, hace ya un par de años de esto, ¿sí? Me invitaron a una fiesta de disfraces, ¿sí? Y no tenía yo mucho disfraz por casa y quería ir sí o sí. En esos momentos hacía hacía pesca submarina. Ay, ay, ay. Así que ahí me planté yo con mi traje neopreno, mi careta, mis patos, mi fusil. Creo que ese día adelgacé 5 kilos. Ay, ¡qué calor pasé, por Dios! Hola. Hola. Pues yo soy de Gran Canaria, que aquí se celebra mucho el carnaval. Pues sí. Y me lo pasé muy bien un año que yo iba disfrazada de domadora de circo con mi látigo. ¿Sí? Y mi marido iba de elefante. Así que se pueden imaginar el show. Hola, Ricky, Keila desde Colombia. Hola, Keila. Bueno, también me he disfrazado muchas, muchas cosas. Pero el disfraz más chévere fue de bruja. Pero una bruja sexy. Todo apretado, un vestido súper apretado con un escote divino. Me va a bajar a liar para bajar. Pero lo más genial fue que era el cumpleaños de mi bebé. Ay, ay, ay, ay. Todos los niños disfrazados y la mamá, la bruja sexy. Hola, buenas tardes. Soy Tony desde Mallorca. Pues el disfraz más bestia que hicimos fue un desfile de modelo. Montamos en un remolque de un tractor. Tengo un tractor amarillo. Un camerino, podíamos subir y bajar sin problemas. Y nos cambiábamos de ropa en plena calle y la gente nos podía ver. Y era lo más divertido. Hombres vestidos de mujer y fue divertidísimo. Bueno, ya llega el momento de avanzar, de lanzarte tres exitazos en línea que van a ser In and Over, Till It's Over de Lenny Kravitz, Let's Groove de Air, Wind and Fire. Y no podía faltar en esta tarde la chicona Madonna con su Sorry. Esto es Play Kiss. Todas las tardes, Play Kiss en Kiss. Yeah. con Ricky García. García. Thank you. el equipo de Play Kids se retira para cargar pilas, eso sí, porque mañana a las 5 o 4 en Canarias tenemos de nuevo una cita aquí en Kiss. Pero antes nos vamos a teletransportar hasta la ciudad del Castillo de Bellver, de la Catedral de Santa María, el Cabo Formentor, la Bahía de Santa Ponsa, el Palacio Almudaina. ¡Nos vamos hasta Mallorca! Y será maravilloso, como dice la canción. Para saludar y mandarle a nuestro amigo Tari estos auriculares fantásticos que los amigos de Energy System. Y a los mallorquines y mallorquinas, un beso y un abrazo. 89.5. Leo Garriga, Gustavo Luna, Ismael Arranz y Ricky García. Regresamos mañana, 5, 4 en Canarias. Ahora quédate con la mejor música del mundo. Sí, la de Kiss. Hasta mañana. Kiss.